Mi nombre es Maru, estamos transmitiendo desde Coacalco en el Estado de México. Hoy iniciamos el programa ya tardecito porque estuvimos escuchando el excelente trabajo que hicieron nuestros compañeros Mona Lisa, Nonó y Pepe respecto al homenaje que se hizo al señor Jorge Saldaña, ¿no? Un extraordinario programa donde tuvo una muy buena respuesta del auditorio, y qué bueno que se le haga un reconocimiento a las voces críticas de este país que tanta falta hacen. Y pues nosotros, sumándonos también a este homenaje que se realizó aquí en Radio La Nueva República a don Jorge Saldaña, pues yo creo que Jorge Saldaña fue un personaje importante de la comunicación en México. Creo que era de los pocos que sabía realmente qué hacer con un micrófono. De Jorge Saldaña, pues los recuerdos que tengo son de esa primera infancia, cuando uno está muy chiquito, ¿no? Y cuando los sábados no había otra cosa, ya me tocó la última etapa, que ver que los programas de Saldaña en el 13, yo creo que muchos se acuerdan que el día empezaba con Desayunando con Saldaña y acababa con Nostalgia. Y los programas pues decían que eran muy buenos. A mí como niña pues creo que me parecían súper aburridos, ¿no? Pero bueno, ya después uno va reflexionando y va viendo lo interesante que eran, porque además tenía personajes con mucha sapiencia como sus invitados. Y bueno, estaba también la prohibición de cambiarle de canal, ¿no? Eran esos días en que en las casas pues solamente había una televisión, ¿no? Era muy poco frecuente ver casas con dos o tres televisiones, y entonces pues había que chutarse, por lo menos en mi casa, todo el sábado a don Jorge Saldaña. Y sí le teníamos como cierta tirria, ¿no? Sobre todo mi hermana Ángeles y yo, al señor. Ya después, un poco más grande, lo encontramos en el radio, bueno, ya mucho más grande, lo encontramos en el radio, y entonces pues lo empezamos a oír, escuchábamos mucho sus anécdotas de cuando estuvo en París, ¿no? Yo creo que con lo que él comentaba, pues París era un lugar al que siempre añoró regresar, ¿no? Y me caía bien, la verdad, el tipo era buen tipo. A veces no estaba yo de acuerdo con él, ¿no? Como todos, sobre todo cuando hablaba de que en Europa no pasaban las cosas que sucedían en México, y luego los propios hechos lo refutaban, pero también era divertido. A mí me divertía la pedantería que a veces mostraba, ¿no? Y sobre todo me divertía el hecho de que cuando alguien lo hacía enojar, se olvidaba de su nombre o se los cambiaba, ¿no? Entonces, Adela Micha era Chaya Michan, no sé si lo recuerdan, ¿no? Y la comentarista de financiera de Televisa, Mari Carmen Cortés, era Mapi Cortés, ¿no? Entonces, pues descanse en paz don Jorge Saldaña, nuestro respeto, nuestra admiración por siempre para él, ¿no? Y pues qué bueno que aquí en Radio La Nueva República pues se sigue transmitiendo el programa del Alternativo, que escuchaba yo a Mona Lisa hace unas horas, ¿no? Es también una forma de atraer a la gente joven, y que además también es el eslogan que usa Mona Lisa cuando presenta el programa, ¿no? Es don Jorge Saldaña siempre actual. Y es lamentable, ¿no? Que lo que comentaba hace uno o dos años, ¿no? Siga siendo la realidad de nuestro país al que tanto queremos, ¿no? La corrupción, el desprecio de las autoridades por los gobernados, el que a veces parece que no avanzamos cuando en realidad sí lo hacemos, el hecho de que la televisión domine tanto a la gente, o al menos eso se crea, yo difiero de eso, porque con todo y televisión y con todo y Joaquín López Dóriga a la cabeza y Jacobo Zabludowsky antaño nos tuvieron que hacer dos fraudes electorales. Pero bueno, creo que Radio La Nueva República pues también contribuyó a acercarnos a las nuevas generaciones, a los que andamos por ahí entre 20, 30 y 40, ¿no? A escuchar un tipo muy inteligente, eso sí, muy culto sobre todo, que a mí me divertía mucho, les digo, su prepotencia y cuando olvidaba los nombres, y también pues compartiendo con él sobre todo el fondo, ¿no? De la necesidad de un proyecto alternativo de nación y la necesidad de que la gente se dé cuenta y abra los ojos aquellos que todavía no lo han hecho. Pues descanse en paz Jorge Saldaña. En la web de la radio van a postear algunos avisos sobre diversas actividades que se van a hacer en su memoria, algunas misas, creo que se va a presentar un libro. Entonces, para que estén pendientes también de las notas que se publican en la radio, recuerden que es el www.lanuevarepublica.org. También en redes debe de haber información, no he entrado ahorita, la red de la radio es @nuevarepublica, la red de sus servidores Ariameo, y el especial de Jorge Saldaña, escuché que se iba a repetir, a ver si ahorita en el chat los compañeros que están ahí, Molotov, Mona Lisa, Demián, Gloriamlo, Francisco, Gustavo Corona, Una Lluvia de Café, Nonoy, Soquito, Esgamer, Tlahuali, Adolina Nava, Miguelina Hook, me pueden decir, ¿no?, a qué hora van a pasar el especial hoy por la noche para que lo podamos comentar. Y bueno, los que no tuvieron oportunidad de oírlo en la mañana lo escuchen, y aquellos que no pudimos escucharlo completo, pues también lo hagan. Entonces, bueno, pues eso es en relación con Jorge Saldaña, que pues vive siempre en nuestra memoria, como decimos. Y una cosa nada más antes de irnos a hablar de otras cosas, me dio mucho gusto escuchar a Betty, una de las compañeras de Jorge Saldaña en sus programas de Aquí Entre Nos, ¿no? Nosotros lo oíamos diario. Betty nos parecía una mujer muy inteligente, ¿no? Una mujer muy informada, muy centrada, que ojalá y le dieran un espacio por ahí, le invitaba a Mona Lisa a hacer un programa de radio aquí en la Nueva República, pues ojalá y se anime, porque yo creo que es una persona con mucho talento, con mucha información y con mucho que dar, ¿no? Pues bueno, ya, cambiando de tema, fíjense que el miércoles las Comisiones Unidas de Hacienda y Estudios Legislativos del Senado de la República aprobaron eliminar la reducción al impuesto a las bebidas azucaradas que está contenida en el dictamen de la miscelánea fiscal 2016, y también se aprobó que el impuesto de las gasolinas no sea de 4.16 pesos por litro para la magna y 3.52 pesos por litro para la premium, como aprobaron los diputados federales, sino que se establezca de acuerdo a la inflación estimada para el 2016. Obviamente, pues decíamos que la Cámara de Diputados aprobó diversos cambios a las leyes de impuestos especial sobre producción y servicio, el famoso IEPS, el impuesto sobre la renta, ICR, que joda para los contadores, imaginen estarse aprendiendo tantas siglas, en fin, la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria y el Código Fiscal de la Federación. En los cambios al IEPS, que es el impuesto especial sobre producción y servicios, estaba contemplado reducir el 50% de impuesto a las bebidas saborizadas que tuvieran hasta 5 gramos de azúcares añadidas por cada 100 mililitros. Es obvio que la reducción a esto, pues es un favor a las empresas refresqueras, ¿no?, y un atentado contra la salud de millones de mexicanos que acostumbran beber refresco todos los días. Y es que yo creo que ya más o menos todos estamos enterados que México se ha convertido en el mayor consumidor de refrescos en el mundo, rebasando con ello a los Estados Unidos, con un consumo mayor a los 163 litros por persona al año. Nosotros bebemos un 40% más de refresco que los gringos por persona, y nuestra población infantil ya rebasa el sobrepeso y obesidad a la estadounidense. El consumo de bebidas es en México la principal fuente de calorías. Cerca de una cuarta parte de estas provienen de las bebidas. La Secretaría de Salud ha señalado que el alto consumo de energía a través de las bebidas es una de las causas principales de la epidemia de sobrepeso y obesidad. La falta de acceso a agua potable gratuita en las escuelas y espacios públicos ha sido el más efectivo mecanismo de promoción del consumo de bebidas altas en calorías, y la consecuencia pues ha sido que la obesidad ya ha rebasado la capacidad de respuesta del sistema de salud pública, y se prevé que en 6 años se requerirán 170 mil millones de pesos, o sea, todo el presupuesto de la Secretaría de Salud para evitar este problema. Sin embargo, pues no vemos, ¿no?, que el gobierno federal, ni los gobiernos locales, ni los municipales, pues implementen políticas integrales de combate a la obesidad, como lo han recomendado algunos organismos internacionales a los que México está suscrito. Por ejemplo, la Organización Mundial de la Salud ha llamado a los gobiernos a desarrollar políticas integrales de combate a la obesidad, incluyendo medidas fiscales y el alza de precios. Por ejemplo, el secretario general de la OCDE, que es el famosísimo José Ángel Gurría, que se jubiló con 2 pensiones, y el relator especial de Naciones Unidas para la Seguridad Alimentaria, Oliver de Schutter, han recomendado al gobierno mexicano a establecer impuestos a los productos que contribuyen a esta epidemia, al tiempo que señalan que México pasa por una emergencia nacional por la epidemia de una obesidad que vive. Por ejemplo, con un impuesto de 20% a los refrescos se provocaría una reducción en su consumo del 16 al 24%, que significaría una reducción del consumo de calorías y una mejoría en la economía de las familias, que gastan en su mayoría, y esto es un dato importante, más en refresco que en huevo, en frijoles o en tortilla, y además se contarían con recursos del orden de los 2.300 millones de dólares para introducir bebederos de agua potable gratuita en las escuelas y espacios públicos, que reducirían aún más el consumo de bebidas con alto contenido calórico, y a la vez se obtendrían recursos para enfrentar las consecuencias de la epidemia de la obesidad. Si los ingresos obtenidos por el aumento del precio de los refrescos se invirtieran únicamente en las 120 mil escuelas de educación básica, cada plantel recibiría 230 millones de pesos. Por lo tanto, los recursos obtenidos pues serían más que suficientes para introducir agua potable en bebederos, en todas las escuelas y en decenas de miles de espacios públicos en todo el país, de manera especial en pequeñas comunidades, ¿no? Que es con lo que se pretende, con lo que se supone se debería de empezar. La catástrofe de la epidemia de obesidad en México se anunció hace más de 20 años. Los llamados recientes del secretario general de la OCDE y del relator especial de Naciones Unidas al gobierno mexicano a actuar de inmediato y de manera contundente han sido totalmente ignorados, y en ambos casos se ha recomendado al gobierno subir de precio este tipo de productos. Los que saben dicen que las consecuencias en salud se van agudizando año con año y el sector salud ya está rebasado. Las finanzas públicas no tienen ya la capacidad de responder a la magnitud del problema. A pesar de ello, el gobierno mexicano, para variar, no ha implementado políticas integrales de combate a la obesidad, y las iniciativas para hacerlo han sido totalmente destruidas por el embate de los intereses del Consejo Coordinador Empresarial con México y las empresas procesadoras de alimentos a las que representan. Por ejemplo, van al Poder Legislativo a demandar el alza de precios a las bebidas azucaradas y pues no los pelan porque están ahí los cabilderos de las empresas presionando, ¿no? Y van a las bancadas de los partidos políticos tradicionales a pedir que no se aumente el precio y que se disminuyan los impuestos. Y lo que piden las organizaciones, sobre todo, es que se genere la instalación de bebederos en escuelas públicas y también en espacios públicos como pueden ser parques y jardines, ¿no? Donde mucha gente acude a hacer ejercicio y después de intentar tener una práctica sana de vida, pues echan una coca, ¿no? Entonces ahí como que se acaba el encanto. Pero es básicamente porque no existe agua potable cerca de ellos. O sea, yo creo que un crío que ve el bebedero en la escuela, en el patio de la escuela, pues preferiría abrirlo y tomar agua a gastarse dinero que puede destinar en otra cosa, en un refresco. También yo pienso, ¿no?, también que el consumo de refrescos es parte de la crisis económica que tenemos. Una Coca-Cola cuesta 8 pesos y con 600 mililitros, o sea, más de medio litro, se siente el estómago lleno. Y también esto es derivado de que así como ya no se preocupan por impartir la materia de civismo en las escuelas, nunca se han preocupado por impartir una clase de nutrición en las escuelas públicas y que sea obligatoria también para las privadas. Entonces los críos ven esto como algo muy muy fácil, muy sencillo, y las mamás también, ¿no? Entonces, al haber falta de información, falta de educación, pues es muy fácil ir y comprarse un refresquín y unas papas. Y en las escuelas también el aumento de consumo de refrescos se ha incrementado con los años, estaba lloviendo, y en mucho tiene que ver la publicidad y la crisis económica de muchas familias, ¿no? Antes, bueno, yo creo que eso sí lo vivimos mucho, se decía, por ejemplo, que el refresco era para los domingos, cuando todo el mundo comía con sus abuelos o comíamos todos juntos, ¿no? Y tomábamos poco refresco, realmente, ¿no? Con el tiempo todavía era muy común que todos lleváramos las famosas cantimploras o los termos a la escuela, con agua simple o con agua de limón, pero hechas en casa, ¿no? Y con el tiempo el refresco empieza a ser parte de la alimentación en México, a tal grado que si uno va a las tiendas de la esquina, a los mini supers, ¿no?, de los fraccionamientos y de las colonias, pues a las 2, 3 de la tarde siempre ve a señoras que llegan a comprar la Coca-Cola o el Sidral o lo que sea para la hora de la comida. Y no nada más la crisis de obesidad tiene que ver con el consumo de refresco. También hemos estado viviendo en los últimos años comiendo muchos alimentos exageradamente procesados que llenan pero no nutren, ¿no? Yo hablaba de hace unas, de los que andamos por los 20 y tantos o 30 y tantos, todavía fuimos alimentados por comida natural, ¿no? Yo recuerdo, por ejemplo, Coacalco hasta hace esos años, 70s, 80s, ¿no? Era un pueblo rural, todo el mundo tenía sus vacas, aunque sea una, ¿no? Todo el mundo tenía terrenos donde sembraba, aunque fueran chiquitos, ¿no? Y comíamos alimentos puros y alimentos sanos. A mí, por ejemplo, mi abuelo tenía bastantes vacas, me criaron con leche de vaca, con leche bronca, como le llaman. Nosotros comíamos huevo de gallina de rancho, comíamos muchas verduras, ¿no? Porque se sembraba maíz, quelites, acelgas, ¿no? Y mi abuela además estaba muy bien. De hecho, así como anécdota personal en este tema, yo recuerdo mucho a mi abuela, que peleaba mucho con mi mamá porque mi madre me quería dar Gerber, ¿no? Y mi abuela le decía que no, o sea, que había que hervir manzanas y peras y que me hicieran las papillas. Entonces, y ganó mi abuela, ¿no? En ese entonces muchos de nosotros, o casi todos, comíamos comida de verdad. Comíamos arroz, que era arroz con jitomate y caldo de pollo, y no con sazonador como ahora, que ni se pegan ni se baten. Comíamos carne, que era carne, no imaginábamos ir a comprar esos alimentos, por ejemplo, gute, ¿no?, se llaman, que te dicen que son carne y que ya vienen guisados y que vienen con un montón de conservadores y que lo único que hay que hacer es calentarlo. Eso ni lo soñábamos, ¿no? Y ahora es parte de la alimentación de los mexicanos. Y entonces, comen o comemos, porque todos le hemos entrado a eso más de una vez, muchos más conservadores que comida. Y también gastábamos menos en comida. Pero bueno, estábamos hablando del refresco, tiene todo que ver, pero vamos a volver a la Coca-Cola, que es el refresco que más se vende en México. Un envase de Coca-Cola o una lata de 600 mililitros contiene 12 cucharadas y media cafeteras de azúcar, lo que cubre de 180 a 252 porcentaje de azúcar, lo que un adulto debe consumir de azúcar en todo el día. Esto es de acuerdo con la Asociación Americana del Corazón. Por ejemplo, si un niño consume una botella de 600 mililitros de Coca-Cola, que por cierto, esta botella de 600 mililitros es el tamaño más consumido de este producto, está ingiriendo el 315% o 420% más del azúcar que debe consumir en todo el día. La Coca-Cola contiene caramelo 4, que es un colorante asociado al riesgo de padecer cáncer. Y es importante mencionar que el hecho que los niños y las niñas estén tomando tantos refrescos es un problema de salud pública y no tanto de una responsabilidad de los padres o de los mismos niños. Tenemos organismos dentro del gobierno mexicano, por ejemplo la Secretaría de Gobernación, ¿no?, que autoriza los contenidos de la televisión, que deberían de estar regulando los contenidos de los comerciales que se transmiten, sobre todo en las horas en las que los niños están frente a la televisión y que es cuando aumentan los comerciales o los spots de dulces, de papas, de cereales, ¿no? Eso tendría que estar regulado. Y también pues tendrían que implementarse medidas donde no tuviéramos un gobierno corrupto y los recursos utilizaran en lo que se tienen que utilizar. Por ejemplo, hay comunidades en el país donde no hay acceso a agua potable, pero sí hay acceso a una gran cantidad de refrescos, especialmente Coca-Cola, ¿no? De hecho, cuando estaba yo viendo esto para comentarlo ahorita en el programa, decían que el eslogan en México no debería de ser que México es territorio Telcel, sino que México es territorio Coca-Cola, porque donde no llega el gobierno, donde no llega nada, llegan los camiones de la Coca-Cola. El consumo, y si esto no lo frenan, aún sabiendo que el consumo excesivo de azúcar, especialmente en la forma líquida, provoca alteraciones en el organismo. Y además de diabetes, el consumo habitual de cantidades tan elevadas de azúcar se ha asociado con padecimientos como hipertensión, cardiopatías, dislipidemias, pancreatitis, obesidad, disfunción, etcétera, etcétera, etcétera. Y bueno, hablábamos de las comunidades donde no hay agua, pero llegan los camiones de Coca-Cola. Y entonces también esas empresas se convierten como en benefactores sociales, ¿no? Porque pintan escuelas, donan bancas, y eso genera una especie de agradecimiento a la empresa que viene a desembocar en un mayor consumo. Por ejemplo, no sé si han visto últimamente los comerciales de Coca-Cola, ¿no? Donde sale el niño que comenta que su papá maneja un camión de Coca-Cola, y entonces el niño habla del trabajo de su papá, que es súper importante porque promueve el deporte a través de torneos de fútbol, como ese de la Copa Coca-Cola, que reciclan, que hacen obras sociales. Entonces, en el imaginario colectivo, la empresa y el producto que venden, pues se consideran muy buenos. Y a eso también, pues tenemos que añadir que la industria refresquera patrocina un montón de eventos deportivos, como son los Juegos Olímpicos, ¿no?, que es el negocio deportivo más grande que hay, el Mundial de Fútbol, que grandes figuras como Maradona anunciaban Coca-Cola, ¿no? Aquí en México pues está el Chicharito Hernández, que patrocina también un montón de equipos de fútbol, ¿no? Por ejemplo, la Coca-Cola patrocina al América, al León, a Toluca, al Querétaro, al Cruz Azul, al Tigres, a Monterrey, al equipo de Atlas, a los Pumas y al Puebla. Y si la Coca-Cola patrocina a la América, pues entonces Pepsi patrocina a las Chivas, ¿no? Recordábamos hace un momento que la Coca-Cola ha hecho torneos deportivos como la Copa Coca-Cola, que incluso recibía hasta promoción en telenovelas, no sé si se acuerdan algunos, bueno, yo digo que aquí no, pero pues igual y a lo mejor alguien sí la vio, de una telenovela destinada al auditorio más joven que se llamaba El Juego de la Vida, ¿no?, donde estaba yo leyendo que el sueño de las participantes, de las protagonistas de esa novela, era ganar la Copa Coca-Cola porque ofrecían boletos para ir al Mundial, ¿no?, como premio. En fin, entonces todo ese tipo de situaciones pues aumentan. Eso es lo que hablábamos de, bueno, y también hay otra situación con la Coca-Cola, ¿no?, que sobre todo con la Coca-Cola y la Pepsi, y es que han asociado a la Coca-Cola con un ejemplo, como con una forma de la felicidad, ¿no? O sea, tomar Coca-Cola es felicidad. No sé si se acuerdan, le estaba yo leyendo, por ejemplo, de esos comerciales donde decían que Coca-Cola es sensación de vivir, ¿no?, o vive la sensación, y luego se hablaba de que la Coca-Cola, donde está la música está Coca-Cola, el deporte es Coca-Cola. Entonces todo eso lo van asociando y va generando pues una pertenencia de la marca a todos nosotros. Y tan es así que ya al ir a comprar un refresco de cola, ya independientemente de si es Pepsi o si es Bicola, Red Cola o toda la cola que existe en el mercado de refrescos, pues dicen que vamos por una Coca, ¿no? Entonces, sí es importante que tengamos conciencia de eso. Yo sé, porque digo, yo tengo cierta preferencia por la Coca-Cola, que hace mucho daño. También entendemos que el sabor a veces es muy rico, muy agradable, pero que hace menos de lo que te dicen. Comentábamos acá, por ejemplo, que la Coca-Cola la utilizan para despegar la grasa de las estufas, para quitar el sarro en los excusados. Entonces, si eso hace con eso, pues imagínense qué pasa en nuestro estómago, además de todos los daños causados del azúcar, cuando la consumimos. Yo les voy a poner un ejemplo que me pasó. Tenía yo un destapador que habíamos dejado de usar y estaba guardado en el cajón ahí de las cosas que no se usan. Y cuando lo encontré, estaba todo lleno de grasa, de la grasa y de cochambre que se va generando con el tiempo. Lo metí una hora en un vaso con Coca-Cola, digo, no sé si antes ya se le había quitado, pero después de la hora lo saqué y salió el destapador más limpio que otra cosa. Entonces, cuando uno ve esos ejemplos de decir, si eso hace con un destapador, ¿qué no hará con el estómago, no? Hay muchas personas que consumen Coca-Cola en exceso y que tienen problemas en las rodillas, que tienen dificultad para ir al baño. Entonces sí hay que tener también cuidado con eso, hay que buscar dónde informarnos. Hay una página en internet que es El Poder del Consumidor, donde presentan las radiografías de los productos más consumidos en el mercado, y entonces se da uno cuenta de que realmente lo que uno va a la tienda a comprar son verdaderamente porquerías, por no llamarlo de otra manera, no hablaban de los Doritos, hablaban de muchas cosas. Entonces, ahí ustedes en esa página del Poder del Consumidor pueden informarse sobre las características de distintos productos. Estaba yo viendo, por ejemplo, que viene la radiografía del Coffee Mate, que viene la radiografía del Gansito, bueno, de la Coca-Cola en su presentación normal y la Coca-Cola Life o Cero, que viene también la radiografía de los productos Bimbo. Entonces, sí es importante que nos vayamos informando, es importante que también compartamos esa información y es importante que así como tenemos que generar una cultura política, también generemos una cultura alimenticia y eso únicamente lo vamos a hacer con información, ¿no? Y que esa información también se traslade, porque muchas personas van, por ejemplo, y compran una Coca-Cola y un hot dog y les sale en 30 pesos, cuando a lo mejor comprar un bolillo, dos rebanadas de jamón, un pedazo de queso, una manzana, pues salen menos. Entonces sí es importante que tengamos esa situación. Voy a mandar saludos a las personas que nos están escuchando en la radio, que ya están en el WhatsApp comentando. Y bueno, saludos a Cuauhtémoc Arroyo, que nos está escuchando y que dice que nunca lo saludamos, pues ahí está. Saludos a Víctor Hugo González Díaz, que dice que no echemos dice que ya nos escucha y dice que él recuerda a Víctor Hugo González Díaz una frase de Taibo, de Taibo II, que dice que mejor nacionalicemos la Coca-Cola, ¿no? De esto hablábamos porque Taibo también, Paco Ignacio Taibo II, es un consumidor frecuente de Coca-Cola, dice que sus únicos vicios es el cigarro y la Coca-Cola. Y bueno, también a don Daniel Moctezuma, a Juan Pablo Loredo, nuestro compañero de Nicolás Romero, a Francisco Hernández, un saludo, a Brenda Elena García Cano, a Cuauhtémoc Arroyo, ya lo dijimos, a doña Alicia Mercado, a Samuel García, a Sandra Hernández, a Israel López de Catepec, a todos ellos un saludo y pues el agradecimiento por estar escuchando el programa. Aquí me falta uno y bueno, pues un saludo a todos ellos y bueno, vamos a escuchar ahorita a Eduardo Galeano y un fragmento de su poesía Vivir sin miedo. Ya es tiempo, ahorita les digo cómo se llama exactamente, es tiempo de vivir sin miedo, de Eduardo Galeano. Vamos a escuchar un poco de música también y regresamos aquí en Tránsito a través de Radio La Nueva República por la democratización de la palabra. El miedo amenaza. Si usted ama, tendrá sida. Si fuma, tendrá cáncer. Si respira, tendrá contaminación. Si bebe, tendrá accidentes. Si come, tendrá colesterol. Si habla, tendrá desempleo. Si camina, tendrá violencia. Si piensa, tendrá angustia. Si duda, tendrá locura. Si siente, tendrá soledad. Para tener aliento, hay que tener desaliento. Para levantarse, hay que saber caerse. Para ganar, hay que saber perder. Y hay que saber que esa es la vida nomás, y que te caes y te levantás muchas veces. Y algunos se caen y no se levantan nunca más, que en general son los más sensibles, los más fáciles de lastimar, digamos, ¿no? La gente a la que más le duele vivir, la gente más sensible, es la más vulnerable. Y en cambio, estos hijos de puta que se dedican a atormentar a la humanidad viven vidas larguísimas, eso no se mueren nunca, porque no tienen una glándula, que la verdad es que se da bastante poco, que se llama conciencia y que es la que te atormenta por las noches. Creo que el ejercicio de la solidaridad, cuando se practica de veras en el día a día, es también un ejercicio de la humildad, que te enseña a reconocerte en los demás y a reconocer la grandeza escondida en las cosas chiquitas, lo cual implica también denunciar la falsa grandeza de las cosas grandotas, en un mundo que confunde la grandeza con lo grandote. Hace poco en una

Gracias a tu confianza, donde gobierne Morena, ningún joven que quiera ingresar a la universidad será rechazado. Y en el Distrito Federal, donde somos mayoría, no habrá aumentos de impuestos. Cuando Morena triunfe en la República, nadie se quedará sin trabajo, como lo hizo el presidente Roosevelt en Estados Unidos. Combatiremos la corrupción que nos ha llevado al despeñadero. Y si por ser honesto, por actuar con responsabilidad social y luchar por la vía pacífica, me acusan de populista... Gracias a tu confianza, donde gobierne Morena, ningún joven que quiera ingresar a la universidad será rechazado. Y en el Distrito Federal, donde somos mayoría, no habrá aumentos de impuestos. Cuando Morena triunfe en la República, nadie se quedará sin trabajo, como lo hizo el presidente Roosevelt en Estados Unidos. Combatiremos la corrupción que nos ha llevado al despeñadero. Y si por ser honesto, por actuar con responsabilidad social y luchar por la vía pacífica, me acusan de populista, que me apunten en la lista. Sí hay salida. Morena es la esperanza de México. Bueno, pues ya regresamos. Estaba yo aquí leyendo los comentarios de los compañeros en el chat, ¿no? Que dice, Demián, que hoy se repetirá, bueno, sobre el programa Jorge Saldaña, pero no se ha definido si a las 5 o a las 6 de la tarde, ya que dura poco más de 6 horas. Francisco dice que buenas tardes, que un gran trabajo para presentar ese tributo. Demián comenta aquí sobre la Coca-Cola, que la productora de refresco de agua oscura tiene una red de distribución más efectiva que el gobierno para llegar a los poblados más apartados de la República, en la que no habrá ni agua potable ni leche, pero refresco de cola sí. Los Chetos nos comenta que es un derivado del petróleo, una lluvia de café dice que por razón encienden. Demián dice que los 65 millones de mexicanos que ya no consumen carne ni embutidos por falta de recursos, ahora se han de sentir tranquilos porque la OMC dijo que fueran cáncer, ¿no? Y bueno, hablan de salchichas y jamón, que según son de pavo, que solo se burlan de nosotros, que son de vaca, de cerdos, y que lo muelen todos, huesos, piel, que es aberrante. Y bueno, ya hablan de las canciones de Silvio Rodríguez que estuvimos escuchando, que ojalá y les hayan gustado. Y pues esto es lo que hemos estado platicando el día de hoy. Les digo, esto es En Tránsito, estamos en vivo. Hoy iniciamos tarde por el programa de don Jorge Saldaña, que fue un homenaje que le hicieron los compañeros de Radio La Nueva República. Bueno, en cambio de radar, en cambio de tema, el próximo 1 de diciembre, el Grupo Internacional de Expertos Independientes, los expertos que vinieron a revisar el caso Ayotzinapa, que derivaron la verdad histórica del gobierno mexicano, van a presentar ante el Parlamento Europeo su reporte sobre los normalistas desaparecidos en Ayotzinapa, que rechaza la versión oficial de la incineración de estudiantes en el basurero municipal de Cocula. Esto lo informó a la agencia APRO, que es la agencia de noticias de Proceso, una fuente del grupo del Partido Verde Europeo. El Subcomité de Derechos Humanos del Parlamento Europeo, en cuya sesión será presentada la investigación del Grupo Independiente de Expertos, dio finalmente su autorización y va a estar ahí Carlos Martín Beristain, uno de los expertos, y esto es a solicitud del Partido Verde, donde son partidos verdes serios, no como el que tenemos acá, que por cierto está expulsado de la asociación que agrupa a los partidos verdes en el mundo, ¿no? Es el único partido verde que está en contra del aborto, es el único partido verde que se ha visto a militantes y a candidatos que promueven en corridas de toros, como el gobernador mexiquense Rubiel Ávila y Peña Nieto, ¿no? Son los únicos que tienen negocios en desarrollos turísticos, entonces por eso están fuera de la asociación de los partidos verdes en el mundo. Y bueno, a finales de septiembre pasado, la eurodiputada alemana Franziska Keller y la ex-eurodiputada finlandesa Satu Hassi declararon a medios de comunicación durante un viaje a Oaxaca que el Subcomité de Derechos Humanos había autorizado la invitación al Grupo Independiente de Expertos en una reunión de coordinadores de partidos el pasado 22 de septiembre. No obstante, Juan José López Gómez, vocero de la presidenta de dicho comité, que es la eurodiputada Elena Valenciano, explicó que en ese momento, que los verdes habían solo planteado la idea en dicha reunión, pero no fue discutida ni aceptada por los otros partidos del Parlamento Europeo. Y también afirma a APRO, que es de donde estamos tomando la nota, y que APRO es la agencia de Proceso, que las diputadas verdes dieron por hecho la visita del grupo independiente con el propósito de presionar mediáticamente a la institución. Y bueno, la autorización final pues también enfrentó internamente varios retrasos, mismos que los eurodiputados verdes adjudican a reticencia de los grupos mayoritarios del Parlamento Europeo, como es el Partido Popular Europeo, la ultraderecha, el de la Alianza de Socialistas y Demócratas Europeos. Y finalmente, el 23 de octubre, ambos grupos políticos emitieron una resolución en la que condenaron firmemente la desaparición forzada de los 43 normalistas de Ayotzinapa, aunque limitaron la responsabilidad de los hechos a las autoridades municipales de Iguala, por lo que los verdes y la izquierda, no solo la socialdemócrata del Parlamento Europeo, se deslindó del documento. El 12 de octubre, la delegación de la Unión Europea en México emitió una declaración condenando los hechos de Ayotzinapa y expresando su apoyo al gobierno de Peña Nieto en las investigaciones. Sin embargo, hasta ahora no se ha manifestado públicamente sobre Ayotzinapa la alta representante de la Unión Europea para Asuntos Exteriores, que se llama Federica Mogherini, y solo se refirió por escrito a los normalistas desaparecidos y a la necesidad de una investigación rápida. Y esto fue en una respuesta enviada a una pregunta que le había hecho antes la eurodiputada española Lola Sánchez. El 21 de octubre, en un evento del Parlamento Europeo, la funcionaria de la Unidad para México del Servicio Europeo de Acción Exterior aseguró a defensores de derechos humanos de México y Europa que la Unión Europea no activaría la cláusula democrática del Acuerdo Global solo porque ellos no estaban de acuerdo con la situación del país. Porque obviamente los gobiernos de derecha de Europa, que es la mayoría, pues claro que están de acuerdo con que le sigan dando contratos preferenciales, con que puedan seguir las mineras, las gaseras por acá, y pues no iban a criticar al gobierno mexicano. E incluso afirmó que todavía no se ha aprobado la responsabilidad del Estado mexicano en la desaparición de los jóvenes de Ayotzinapa. El gobierno federal acusó a 4 dirigentes de la... Bueno, eso es por lo que pasa en relación a Ayotzinapa. Entonces ya va a estar el grupo de independientes en el Parlamento Europeo, que es algo que está muy bien. Ojalá y esta visión pues sí tengan el respaldo, porque necesitamos, ¿no?, que este asunto de Ayotzinapa no se olvide, ¿no?, porque el olvidarlo nos pone a todos en la indefensión de que esto suceda, ¿no? Hace unos días les platicábamos que estuvieron con nosotros los compañeros de Morena Naucalpan, Daniel García Martínez, que es nuestro compañero consejero estatal ahora por el Distrito 21, cosa que nos da mucho gusto. Estuvimos viendo el documental de Rosario Ibarra, Vivos los llevaron, vivos los queremos, y ahí uno de los hijos de los desaparecidos políticos decía algo muy cierto, que la protección mayor que nosotros tenemos sobre las atrocidades que comete el gobierno mexicano es la denuncia sistemática y diaria en redes, en los medios de comunicación que nos hagan caso, en informarle a la gente de boca en boca. Solamente esto es lo que nos va a proteger realmente, el que la gente esté informada y que además la denuncia se haga pública. Entonces, bueno, esto es lo que sucede con los desaparecidos de la Normal Rural de Ayotzinapa, que van a estar los expertos en el Parlamento Europeo hablando sobre el tema, y pues obviamente van a terminar por derrumbar allá, o por dar a conocer que la verdad histórica del gobierno mexicano no es más que una mentira histórica. Y bueno, esto es con lo que hace a los normalistas desaparecidos, a los cuales seguimos queriendo, que vivos los llevaron, vivos los queremos, y que pues recordarles siempre que no estamos todos, que nos hacen falta 43 más todos los demás desaparecidos, porque también es algo que tenemos que retomar, ¿no? O sea, México, muchos mexicanos piensan que las desapariciones comienzan cuando hace un año desaparecen a estos jóvenes. Sin embargo, tenemos ya también nuestros antecedentes en esto, ¿no? Comentábamos ese día también que teníamos un gobierno medio hipócritón que mientras andaba recibiendo exiliados de las dictaduras, sobre todo sudamericanas, ¿no?, aquí estaba aplicando la guerra sucia y desapareciendo gente. Y eso es algo que no todos conocen. No todos conocen la labor tan importante que ha hecho doña Rosario Ibarra de Piedra con las doñas del Comité Eureka, ¿no? Y también pues desconocemos esa parte de nuestra historia que a lo mejor pues no tiene nada de agradable, que no es reconocida quizá por muchos, pero que sí sucedió, y que el conocerla también nos lleva a evitar que esto suceda, ¿no? Entonces, pues ahí está. Y esto es por lo que hace a los normalistas. Ahora, otro de los sectores sociales que han generado como una válvula de presión muy fuerte para el gobierno mexicano han sido los profesores. Esto a través de la reforma educativa, pues que sabemos todos que no es una reforma educativa, sino una reforma laboral. Pues el gobierno federal acusó a 4 dirigentes de la CENTE, de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación en Oaxaca, de la Comisión de Delitos Graves, y los ingresó al Centro Federal de Readaptación Social número 1 del Altiplano, que se localiza en el municipio mexiquense de Almoloya de Juárez. Los mentores fueron señalados de ser responsables de ilícitos que no permiten la libertad bajo fianza, como la toma violenta de las instalaciones de la Junta Distrital en Tehuantepec, la ocupación de instalaciones estratégicas de Petróleos Mexicanos, Pemex, como la refinería Antonio Doval y Jaime en Salinas Cruz, y el centro de distribución y almacenamiento del Tule en la ciudad de Oaxaca, así como actos de vandalismo en contra de las instalaciones de la octava región militar y el robo de 10,000 libros de texto gratuitos propiedad de la Secretaría de Educación Pública, o sea, la SEP. El subprocurador de control regional y procedimientos penales, Amparo, que se llama Gilberto Higuera Bernal, afirmó que se trata de delitos graves, la mayoría de los que se les han imputado a los maestros, porque así lo refiere el Código Federal de Procedimientos Penales. Y los hechos de que se les acusan datan del año 2015 y tienen como contexto la elección del 7 de junio de este mismo año. Las aprehensiones fueron realizadas a partir de la madrugada de este día en distintos lugares de la ciudad de Oaxaca. Incluso una de estas fue detenida en Salina Cruz. El funcionario dijo que tanto la Procuraduría General de la República como las autoridades locales solicitaron la cooperación de la Policía Federal y los docentes detenidos, y que fueron trasladados al Centro Federal de Rehabilitación Social número 1 son Juan Carlos Orozco Matus, por su probable participación en los delitos de motín, daño en propiedad ajena y contra el consumo y riqueza nacional en la toma de las instalaciones de la Junta Distrital Electoral en Tehuantepec y de las instalaciones de la refinería Antonio Dovalí; Otona Zariega Segura, por su probable responsabilidad en robo agravado, delitos contra el consumo y riqueza nacional y daño en propiedad ajena en las instalaciones del Tule, además del robo de libros de texto gratuitos y los daños a instalaciones de la octava región militar en Oaxaca; Efraín Picasso Pérez, de 44 años de edad, por su probable participación en el robo de miles de libros de texto gratuitos. Asimismo, se cumplimentó una orden de aprehensión en contra de Roberto Abel García Jiménez García, quien es señalado por diversos ilícitos del fuero común. Finalmente, se dijo que los aprehendidos por delitos federales podrían alcanzar penas entre 3 y 40 años de cárcel y serán puestos a disposición de las autoridades jurisdiccionales. Y bueno, esto es lo que comenta el gobierno. Por su parte, la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación pues condenó la detención de los 4 líderes de la sección 22 de Oaxaca y expresó su rechazo al uso de la fuerza pública del Estado para imponer a través de la represión sus políticas lesivas y retrógradas en contra de los derechos laborales y educativos. Y asimismo, pues denunció que esto pretende disolver el movimiento magisterial disidente. Andrés Manuel López Obrador, el presidente de nuestro Consejo Político Nacional de Morena, señaló que Enrique Peña Nieto y Miguel Ángel Osorio Chong ordenaron la detención de los maestros totalmente injusta en este momento, como una cortina de humo para tratar de desviar la atención y evadir la responsabilidad en los casos de corrupción en el que están involucrados, además como la desaparición de los 43 jóvenes de Ayotzinapa y la fuga del Chapo Guzmán, entre otros delitos. En su cuenta de Facebook, el líder de Morena dijo que si Benito Juárez viera la foto de la detención de los 4 maestros, repetiría: nada por la fuerza, todo por la razón y el derecho. Ayer por la tarde y noche, decenas de integrantes de la CENTE y de diversas organizaciones sociales protestaron ante la PGR por la detención de 4 dirigentes de la sección 22 de Oaxaca, y bueno, decía que no se tome como botín político a los compañeros. Esto lo dijo Enrique Enríquez, secretario general de la sección 9, porque no están dando resultados su reforma educativa. llamó a boicotear las sedes donde se llevará a cabo las evaluaciones y a mantener la protesta a escala nacional. Isaías Jaime, que está como el encargado de la sección 22, afirmó que al gobierno federal no le queda más que reprimirnos, fabricándonos delitos, y dice que, bueno, que a cada golpe que les den van a responder con una lucha pacífica. En el mitin, los mentores recibieron, o sea, los profesores, recibieron el apoyo de organizaciones y sindicatos como el ESME, el Sindicato Mexicano de Electricistas, y el Frente Indígena y Campesino de México. Y mientras tanto, en relación con esto, en el Monumento a la Revolución, un indigente de unos 25 años de edad murió en un ataque cardíaco. Lo habían confundido con un maestro de la sección 32 de Veracruz, lamentablemente falleció, y bueno, su nombre era Carlos Oliver Hernández, entonces esto también hay que comentarlo. Y bueno, también informarles que la CENTE anuncia que del 11 de noviembre al 5 de diciembre va a llevar a cabo una jornada de lucha nacional que arrancará con una marcha del Ángel de la Independencia a la SEP, y que 5.000 profesores, bueno, más de 5.000 profesores afiliados a la sección 22 de la coordinadora marcharon por la tarde en la capital de Oaxaca y en el puerto de Salina Cruz para exigir la liberación inmediata de sus compañeros. Esta marcha pues partió del mercado de Santa Rosa en Panzacola y culminó en los juzgados federales en el Parque del Llano. Y bueno, el secretario general de la CENTE, que se llama Rubén Núñez Gines, advirtió que se realizarán acciones contundentes para exigir la liberación de sus compañeros, pues porque si tocan a uno, nos tocan a todos. La CETEC, que también ya intervino, señaló que la detención de los docentes oaxaqueños, la CETEC es la Coordinadora Estatal de Trabajadores de la Educación de Guerrero, señaló que los docentes oaxaqueños detenidos es una parte de los intentos desesperados por disolver al movimiento magisterial que encabeza la CENTE. Y bueno, la organización guerrerense demandó al gobierno federal que cese la represión. Y bueno, la sección 18 de Michoacán, también de maestros disidentes, pues sostuvo que la ineptitud gubernamental, estatal y federal respondió con represión y privación de la libertad. Y bueno, otras secciones del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación, que en San Cristóbal de las Casas, se declararon en alerta máxima. En Morelos, los maestros dicen que las detenciones de sus compañeros demuestran que el PRI es igual de autoritario y represor que en los sexenios de Gustavo Díaz Ordaz y Carlos Salinas de Gortari. Pues esto es lo que sucede. Obviamente Ayotzinapa ha sido la mayor crisis social que ha enfrentado el gobierno mexicano, y la lucha del magisterio disidente en contra de la reforma laboral disfrazada de reforma educativa pues ha sido una de las presiones que de manera más fuerte y más constante ha enfrentado el gobierno del presidente a todos ustedes, menos de Irán Principal, de Mian Esgeimer y el mío, o sea, Enrique Peña Nieto, y ha tenido, bueno, y tiene que, y ha actuado de forma represiva, ha actuado de forma autoritaria, ¿no? Que es obviamente cuando la gente no tiene la razón y entonces como no hay argumentos, pues actúa de ese tipo de formas. Vamos a música y regresamos. Vamos a ver antes si hay algún comentario en el chat. Me parece que sí. Demian dice que el gobierno mexicano ha firmado todos los acuerdos internacionales habidos y por haber, y en el caso de los desaparecidos de Ayotzinapa sí puede intervenir la Corte Interamericana de Derechos Humanos, por lo que los militares están en un error al declarar que no permitirá que sus muchachitos declaren ante organismos distintos a los establecidos en México. Entonces, bueno, esto es lo que están comentando en el chat. Vamos a música, vamos a escuchar a Raúl Ornelas y Alejandro Filio. Esto es En Tránsito a través de Radio La Nueva República por la democratización de la palabra. Sigue escuchando En Tránsito con Mario. Apareció protegiéndose del sol, tan hermosa como la misma Cuba en donde todo pasó.

que nosotros en el Estado de México vamos a tener la reposición de dos asambleas distritales, ya en las páginas de morena.si, pues igual y pueden consultarlo, y también señalar que derivado de esto, pues el Congreso Estatal, donde vamos a elegir a nuestra dirigencia estatal, se va a celebrar el 14 de noviembre. En el DF, el presidente del Comité Ejecutivo Estatal de Morena es Martí Batres Guadarrama. Está como raro que del Consejo del Comité Nacional se ayude al Comité Estatal. Pues. Y el secretario general es Alfonso Ramírez Cuellar, muy identificado con el Barzón. Y la presidenta del Consejo Estatal de Morena es Clara Brugada, en el DF. En el Estado de México, el 14 de noviembre, vamos a elegir a nuestra dirigencia nacional, invitar sobre todo a los compañeros de los distritos 6, de los municipios de Coacalco y Tultepec, y los compañeros del distrito 28, Zumpango, Tecámac, Hueypoxtla, que participen. Vi un comentario por ahí en redes que tiene mucho que ver y decían, eran menos y violentaron a los más. Los menos, los infiltrados, los que ven a Morena como otra cosa y no como lo que realmente es, violentaron las asambleas, exigieron que se cancelaran cuando vieron que los militantes de Morena éramos más, ¿no? Entonces, esta situación tiene que motivarnos a seguir participando. Morena, lo hemos dicho aquí hasta el cansancio, no es de nadie, digo, ni siquiera de Andrés Manuel, que es nuestro dirigente principal. Morena es el único instrumento de lucha que tiene el pueblo de México para transformar a nuestra patria por la vía pacífica y democrática. Morena es la única esperanza de millones que poco o nada tienen más que la fe en Andrés Manuel y en este movimiento, y yo creo que todos los que participamos en él, todos, sobre todo aquellos, ¿no?, los militantes de Morena que aceptamos un encargo, tenemos mucha mayor responsabilidad de no permitir que a Morena lleguen aquellos que no están por la transformación de la patria, ¿no?, sino que están por ver cómo se acomodan, porque también, pues, es como comentábamos hace unos días con una amiga, ¿no?, muchos de los perredistas que se vienen a Morena, no todos, obviamente, hay compañeros del PRD que ahora son compañeros de Morena, que son maravillosos, ¿no?, pero sí hay compañeros, hay miembros del PRD que se quieren venir a Morena, que están súper quemados en sus partidos. Entonces, que ven a Morena ya como la última posibilidad de ubicarse, ¿no?, de revivir y de ocupar su cargo dorado, que es ser regidor, porque eso como les gusta, ¿no? Entonces, pues que los militantes de Morena mantengamos la mira en alto, que sigamos organizándonos, que sigan participando, que asistan a los congresos distritales, que lo que sucedió el domingo pasado no nos merme, sino que al contrario nos den más ganas, ¿no? Yo le comentaba a Esgamer, y Esgamer decía algo que es muy cierto, ¿no?, que decía que el día de la reposición del Congreso iba a estar ahí con mucha más enjundia, y esa es la actitud que todos tenemos que tomar. El ir porque estamos defendiendo un proyecto de nación, el ir porque estamos defendiendo la posibilidad de que con Andrés Manuel López Obrador iniciemos la transformación de México, iniciemos la Cuarta República, el participar porque queremos que Morena sea un instrumento de lucha del pueblo de México y no un instrumento para satisfacer intereses. Yo lo comentaba el programa y lo repito para invitarlos a que participen. Y es que cuando Andrés Manuel hablaba de infiltrados, yo luego decía, ay, si no, pues ya nada más está ahí como que diciendo. No, o sea, realmente sí los hay, ya los tenemos ubicados. Ya muchos están en la comisión, ¿no? Y también los miembros de Morena que les abrieron las puertas, ¿no? También, y esto comentarlo, por si hay alguna, por si esta información les sirve a alguien, en la página de morena.si hay un comunicado que está dirigido a toda la militancia de Morena, en donde hablan de que aquellos miembros del partido, aquellos protagonistas del cambio verdadero, que por angas o mangas hayan apoyado a algún candidato propuesto en otro partido, ya sea con difusión, con trabajo de campo, etcétera, etcétera, van a ser expulsados. Entonces, esta información también hay que tenerla ahí, en la página de morena.si, pues se publica toda la información que tenemos que tener como militantes. También recordarles que pueden acercarse a los comités municipales de Morena en sus localidades, que pueden acercarse a los comités estatales, al Comité Ejecutivo Nacional, que está en la Avenida Santa Anita número 50, en la colonia Viaducto Piedad, en la delegación Iztacalco, que si ustedes quieren participar en Morena, que ubiquen a los compañeros en las distintas regiones, que fungimos o ayudamos como enlaces estatales, que participen, ¿no? Que al contrario, que el ánimo no decaiga. Dice Gloria AMLO que ¿por qué los dejaron entrar si ya los conocen? Aquí es contestarles esto. Nadie en Morena, en primera no te avisan que se van a afiliar, porque se afiliaron ya sea por internet, ¿no? O de alguna otra circunstancia. Aquí en Coacalco tuvimos una situación particular, y es que no estaban afiliados. O sea, llegaron al Congreso, afortunadamente no pudieron participar, pero en muchos lados pues se afilian, ¿no? Desgraciadamente no tenemos nosotros la capacidad de violentar la Constitución, yo creo que nadie, y de decir que no te puedes asociar, pero sí tenemos la posibilidad de organizarnos, de seguir sumando, ¿no? Y de acercarlos. Dice que ¿por qué los dejaron entrar si ya los conocen? Pues se afiliaron, como yo repetía, ¿no? O sea, la gente en Morena se puede afiliar por internet, a lo mejor después de esto se tendrán que poner otro tipo de candados, tendremos que tener mayor información, ¿no? Tendremos que tener también mayores requisitos, a lo mejor para afiliarse, no lo sé, y eso será una cuestión del próximo Consejo Nacional. Pero sí, lo que es muy importante es, ya están, es muy difícil que se vayan, por todo lo que platicábamos, lo importante es que nosotros nos sigamos organizando, que nosotros sigamos participando y que sigamos sumando voluntades, eso es lo más importante, ¿no? De nada sirve que ahorita empecemos con que a decepcionarnos porque ahí están y a decir ya no participo y a decir miren, yo les decía que todos son iguales, yo tenía razón. No, lo importante ahorita es que los protagonistas del cambio verdadero, las protagonistas del cambio verdadero, nos sumemos, trabajemos, nos organicemos, sigamos generando mayor organización en los territorios, mayor información, explicarle a la gente que Morena no es un partido despensero, que Morena no es un partido electorero, que nuestro compromiso real es con el pueblo de México, explicar y hablar de que tenemos el respaldo moral del político mexicano más completo y el más honesto que tenemos, que es Andrés Manuel López Obrador, y no lo hablo como deidad o como muchos dicen que es nuestro Mesías y que somos pejezombis, lo hablo por la realidad de los hechos. Andrés Manuel fue el mejor alcalde, uno de los dos mejores alcaldes del mundo durante su gestión. Todos los proyectos que realizó los hizo bien y luego fueron mal copiados por otros. Entonces, eso es lo que Morena tiene. Tenemos la autoridad moral que tiene Andrés Manuel como nuestro principal dirigente, como el presidente de nuestro Consejo Político Nacional, pero también tenemos nosotros la autoridad moral que hemos ido generando en los territorios y que es algo que no podemos perder. Podemos perder cualquier cosa, ¿no? El encargo, etcétera, la credencial de elector, lo que sea. Pero en esto, lo único que no se puede perder es la autoridad moral. Y yo sí creo que la gente lo reconoce. Porque la gente que está en Morena es gente que además de mucha convicción, de mucho amor por México, de una fe en Andrés Manuel, y no fe como algo místico, sino como algo que puede cambiar nuestra patria, también conoce a los personajes y personajes que se vienen a Morena con otros fines, y ellos mismos los van segregando. Lo que nosotros tenemos que hacer es organizarnos, es seguir participando, ¿no? Y tener esa posibilidad, y en el momento en que nosotros seamos más, ellos van a ser menos. Entonces nosotros lo que decíamos es, bueno, el domingo pasado, reventaron porque éramos más. Pues teníamos, pues ahora lo que hemos estado platicando con otros compañeros es que tenemos que ser muchos más para que se den cuenta que no los vamos a dejar pasar, ¿no? Y solamente eso se consigue con información, con compromiso, vigilando la información que se publica en redes, estando cerca de la gente. Nosotros tratamos de siempre que se nos pregunta dar respuesta a cualquier situación, por muy desagradable que sea, y no con el fin de criticar o de perjudicar a Morena, sino también de alertar de que existe esa necesidad de que los militantes, las militantes de Morena, cuidemos ese proyecto de Morena, ¿no? Hablaba nuestro compañero Daniel Serrano con Mona Lisa hace unas semanas, ¿no? De su caso particular y del caso del doctor Pedro Centeno, que para nosotros es un caso injusto, ¿no? Y hablaba de esa necesidad y de esa obligación como militantes de cuidar el proyecto de Morena. Entonces, a eso los invitamos a que participen, a que los compañeros, muchas felicidades a muchos, ¿no? Que sabemos que van a hacer un trabajo muy digno, a nuestro compañero sociologuito, que en Izcalli fue electo consejero estatal, a nuestros compañeros Daniel Martínez, Isaac Montoya de Naucalpan. Isaac es un caso que a mí me llama la atención porque Isaac se reelige, ¿no?, y obtiene la votación más alta del Congreso. Entonces eso significa que hizo un muy buen trabajo como delegado y como candidato. A nuestro compañero José Benítez en la región del sur, a nuestro compañero Armando Navarrete, Nicolás Romero en el Distrito 4, a los compañeros de Teoloyucan, a los compañeros de Nesa que también participaron, a nuestra compañera Carolina por ahí en la región de los volcanes, a Anaís Burgos. Hay extraordinarios compañeros y compañeras, nuestro compañero Mauricio Hernández que también estuvo participando en su región y que se reeligió y también se reeligió muy bien, y también el reconocimiento a los compañeros, ¿no?, que a través de los votos para otros demostraron que no están de acuerdo con las prácticas políticas tradicionales que algunos quieren tener en Morena. Entonces también esos compañeros que durante un tiempito se anduvieron haciendo cosas no tan lindas, pues también se demostró y no entraron. Entonces eso es algo que también nos tiene que dar satisfacción, porque la militancia es una militancia informada en su mayoría, pero también nosotros tenemos que seguir fomentando eso. Entonces invitarlos a que participen en los congresos que faltan, a los compañeros de Coacalco, Tultepec y Tecámac, Zumpango, Huixquilucan, Huaypoxtla, etcétera, etcétera, que participen, y también a todos pues que asistan a los congresos. Vamos a el 7 de noviembre se va a realizar el congreso la quinta circunscripción en algunos estados, entonces vamos hasta el 14, pedirles a los compañeros que ya fueron electos que asistan, que el 20 de noviembre es el congreso nacional, también que asistan, ¿no?, y que seamos nosotros los que acuerpemos a Morena y los que acuerpemos el proyecto alternativo de nación que va a encabezar en el 2018, sin ninguna duda, el licenciado Andrés Manuel López Obrador. Pues con este comentario yo me despido, agradeciéndoles el que me hayan escuchado hoy más tarde por el homenaje a Jorge Saldaña. Los invito también a que chequen la página web de la radio, que es www.morenalanuevarepublica.org, radiolanuevarepublica.org, que la chequen, que la... para que se enteren de los horarios del homenaje de Jorge Saldaña que se va a transmitir. Fue un homenaje muy chido, al menos lo que yo alcancé a escuchar estuvo muy, muy interesante, muy emotivo. Y también se van a publicar diversas actividades de homenaje al señor Saldaña, y también está ahí la gira de Andrés Manuel, y bueno, está un sinfín de información, las películas de medianoche. También recordarles que escuchen la programación de Radio La Nueva República. Y sobre todo, ¿no?, los programas de Morena, están los compañeros de Nuevo León y Conexión Morena, Sociologuito los jueves, en Jóvenes en Red por la noche, el programa de nuestros compañeros de Morena del Estado de México también, César Isajima en Morena Dejando Huella. Entonces, un agradecimiento a la radio por el espacio que nos da, y nos escuchamos el lunes y no sucede nada. Un abrazo a todos, y los voy a dejar con una canción de Fito Páez que se llama Mariposa Tecnicolor. Vamos. Gracias a tu confianza, donde gobierne Morena, ningún joven que quiera ingresar a la universidad será rechazado. Y en el Distrito Federal, donde somos mayoría, no habrá aumentos de impuestos. Cuando Morena triunfe en la República, nadie se quedará sin trabajo, como lo hizo el presidente Roosevelt en Estados Unidos. Combatiremos la corrupción que nos ha llevado al despeñadero. Y si por ser honesto, por actuar con responsabilidad social y luchar por la vía pacífica, me acusan de populista, que me apunten en la lista. Si hay salida, Morena es la esperanza de México. Todas las mañanas que viví, todas las calles donde me escondí, el encantamiento de un amor, el sacrificio de mis padres, los zapatos del charol, los domingos en el club, salvo que Cristo sigue hacia la cruz, las columnas de la catedral y la tribuna grita gol el lunes por la capital. Todos giran, giran, todos bajo el sol se